Pasamos al punto número 12. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de San Borondón sobre la construcción de cuartos de basura cerrados a distribuir por todos los núcleos poblacionales de nuestro término municipal para mejorar la imagen, limpieza y la salud de nuestro entorno. Pasamos a dar lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Vista la moción sobre el asunto a debatir, tras la deliberación de la misma por 2 votos a favor de los concejales de San Borondón y Coalición Canaria y 3 abstenciones de los concejales UPI, se acuerda aprobar la moción de referencia. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón para que explique la moción. Gracias, alcalde. Desde nuestro partido político deseamos poner en conocimiento la necesidad urgente de construir cerramientos para los puntos de depósito de basura a lo largo del municipio de Yaiza. Desde San Borondón y Yaiza queremos formar parte de todas las iniciativas que lleven a convertir los núcleos poblacionales en lugares limpios y sanos, apostando en todo momento por el aseo capital. Así pues, se hace necesario disponer de cuartos de basura cerrados que deberían ajustarse a unas medidas específicas y a estar destinados exclusivamente al almacenamiento de los desperdicios producidos a diario. Existen normativas comunes aplicadas en nuestro país en donde se indica que estas cámaras deberán estar dotadas de puntos de puertas con un ancho superior a 1,2 metros, sumideros para el desguace de lavado, grifos de agua corriente, puntos de luz suficiente, suelos y paredes totalmente impermeables, con ventilación natural o forzada. Proponemos que en cada una de estas estancias el almacenamiento de residuos se efectúe mediante el uso de elementos de contención, estancos y cerrados distribuidos a lo largo de este término municipal y según las fases de construcción necesarias para dotar a nuestro territorio de esta solución medioambiental. Huelga decir que el ejemplo cívico que debemos exhibir ante los turistas que nos eligen como destino turístico debe de ser una prioridad fundamental, pues entendemos que nuestros visitantes, procediendo de diversas latitudes en donde la limpieza pública se lleva a extremos de pulcritud, observan con desagrado una estampa triste y alejada del Lanzarote emblemático que deseaban encontrar presentando carencias básicas y de fácil solución. Aunque ciertamente desagradables a la vista de cualquiera, por lo que nuestra intención a través de la presente moción pretende cumplir 3 aspectos fundamentales. Ofrecer una imagen correcta de nuestros alrededores ante el turismo que recibimos, ocultando toda inmundicia a la vista de los ciudadanos. Salud. Los desperdicios se encontrarán almacenados en un lugar común, recogidos y ventilados, evitando la proliferación desmedida de moscas o gusanos, etcétera. De igual modo, se imposibilita el destrozo de bolsas o cajas, evitando que los restos sean desparramados e impidiendo también el alcance de perros, gatos, etcétera. Educación. Se obliga a la población a depositar los residuos en un único lugar destinado para ello. Entendemos que el cuidado de los aspectos medioambientales contribuyen en la mejora del bienestar de nuestra sociedad. También es necesario tener en cuenta que en las crónicas de la historia del verdadero avance de las civilizaciones estuvo relacionado con el tratamiento de residuos orgánicos mediante la construcción de alcantarillados, pozos y sistemas de drenaje que mantuvieron a la población libre de enfermedades. Además de esto, en la actualidad contamos con otro tipo de residuos, por lo que estamos obligados a priorizar las verdaderas necesidades de la población, más si cabe, por el respeto allegado de uno de los iconos distintivos de Lanzarote, César Manrique, y por encima de todo, valorando el formar parte de una reserva de la biosfera. Por todo lo expuesto, nosotros solicitamos un acuerdo que sería solicitar la construcción de cuartos de basura cerrados a distribuir por todos los núcleos poblacionales de nuestro término municipal para mejorar la imagen, la limpieza y la salud de nuestro entorno. Yo creo que la moción bien clara lo dice, lo que solicitamos es un proyecto, que se elabore un proyecto donde se pueda ubicar todos aquellos contenedores que están a lo largo de nuestro municipio, donde en ocasiones se juntan más de 10, 15 contenedores, y que a lo largo del día se va convirtiendo en un verdadero estercolero, donde se ven los contenedores abarrotados y donde conviven justo a 2 metros la puerta de la entrada de una casa de un vecino, por ejemplo. Entendemos que se debe de trabajar en un proyecto donde la cual se haga unos cerramientos, donde esté ubicado todos esos contenedores dentro de un cuarto, donde reúna los requisitos legales oportunos. Y creemos que tenemos que ir trabajando en esa línea y sobre todo también para evitar, que yo mismo lo he visto y así me lo traslada muchos vecinos, como los turistas, en este caso en Playa Blanca, que es donde más basura se acumula por la masificación turística, etcétera, y restaurantes, comercios, etcétera, y vecinos, cómo se dedican a hacer fotos viendo cómo están todos los contenedores en una imagen lamentable, ¿no? Entonces, evitar que esa no sea la postal que se lleve los turistas de nuestra isla y vecinos, sino trabajar en la línea de poder mejorar eso. Gracias. Muchas gracias, Juan. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Bueno, en esta propuesta que nos presenta San Borondón en la construcción de cuartos de basura, creemos que más cemento nos preocupa. También es verdad que nos preocupa la imagen dantesca que se puede ver en diferentes puntos donde depositamos nuestras basuras. Por la falta de civismo de las personas, creemos que esa falta de civismo, falta de responsabilidad o comodidad, al ser recintos cerrados, más de uno dejaría la basura en el exterior, ya que por sí la gente es incapaz de depositarlo en los contenedores habilitados en este momento para ello, y por lo expuesto en esta propuesta nos vamos a abstener. Muy bien, muchas gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, en este aspecto, en la moción que presenta el compañero de San Borondón, indudablemente todo lo que sea la mejora en cuanto a las condiciones para la recogida de basura, pues estamos, está claro, totalmente de acuerdo. Igual yo apostaría más que por cuartos de basura, por los famosos contenedores estos, como tienen en Puerto del Carmen, que se mantienen con temperatura, son refrigerados. En su día, incluso cuando se sacó el concurso de basura en este ayuntamiento de Yaiza, se hizo esa propuesta, pero finalmente no salió adelante. Y en esa línea, pues, es en la que yo apostaría. No obstante, nos brindamos y a colaborar o en todo aquello que sean mejoras para que los vecinos no padezcan, sobre todo los olores y las condiciones de muchos contenedores que se ven en determinadas horas desbordadas. Y en ese aspecto, pues, el Grupo de Gobierno tendrá toda nuestra colaboración, así como, en este caso, Juan, el apoyo de este grupo en cuanto a esta moción. Nada más. Muy bien, gracias. Por nuestra parte, desde luego, compartimos la filosofía de que realmente en ese sentido los concentrados de basuras, de contenedores, pues hay que darle una mejor imagen o la imagen adecuada, porque desde luego es la imagen hacia afuera, ¿no? En ese sentido, por eso mismo, sé que en oficina técnica me consta que se lleva estudiando eso hace tiempo, incluso se ya se ha encargado, que tal vez puede ser el más conflictivo o el que más problemas da, que es el que está al lado de la iglesia de Playa Blanca, ese ya se ha encargado un proyecto, incluso se ha entregado ya el proyecto básico para intentar soterrarlo de alguna manera debajo de lo que es la zona verde que hay allí y darle, pues, aparte del frío, del mantenimiento y de ese azulejeado, vamos a decirlo así, para que se pueda luego lavar bien, porque como también decía el compañero Ramiro, más cemento, pues también eso habría que estudiarlo. Y en el resto sé que se está estudiando y hay varias posibilidades, hay varias opciones. Se están barajando, aún no hay nada definitivo porque, como bien dice, pues por un lado está el cemento, por otro lado los compactadores también llevan una cierta vigilancia, porque creo que tienen que ponerle hasta cámaras, porque claro, puede tirar cualquier cosa, y entonces también incluso las autoridades piden que haya una especie de vigilancia, entonces todo eso lleva también ese trámite, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro voto va a ser una abstención, porque entendemos que nosotros ya se está trabajando en ello y cualquier cosa que se arroje, desde luego, se comunicará en Junta de Portavoces o en cualquier otro pleno. Entonces, pasamos a votación. Votos a favor. San Borondón, Coalición Canaria. Abstenciones. Unidos por Yaiza, PIL y Ganemos Lanzarote.